antes de ocultar aquel amor. Puedo ver en tu mirar ese fuego. ¿Por qué te empeñas en mentir si aún me amas tanto como yo a ti? Escapar así de mí, ya no puedes ocultar ese gran amor que te quema tanto como el mismo sol. Ya te pedí perdón. Que naciste para mí, yo para ti. Sabes, no es casualidad, sentí la felicidad y no lo puedes negar, que te gusta estar junto a mí. Escapar así de mí, ya no puedes ocultar ese gran amor que te quema tanto como el mismo sol. Ya te pedí perdón y no me quieres escuchar. Sentí la felicidad y no lo puedes negar, que te gusta estar junto a mí. Esas dulces palabras, yo siempre te amaré, no te dejaré. Para ti.